One, two, three, four. Bienvenidos a Rock and Comics. Durante los próximos 60 minutos vamos a disfrutar de lo mejor del mundo del cómic y del rock. Hoy tendremos en el programa a Isa Ibaibarricha, con la que hablaremos de su primer cómic largo, Gummy Girl. También contaremos con varios de nuestros colaboradores habituales, como Gerardo Vilches, Pedro L. López y El Profesor, que nos traerán sus secciones habituales. Y como siempre, todo aderezado de buena música. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo. Comenzamos. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Con Jethro Tull comenzamos la sección de Comics Unlimited con Gerardo Vilches, el cual ya tenemos aquí. Y nos va a hablar de un cómic patrio, La Cueva de Begoña García Allen. Bienvenido, Gerardo. Hola, Hugo, gracias. Pues sí, vamos a hablar de un cómic de reciente aparición. Se trata de La Cueva de Begoña García Allen. Es un TVO con un formato un poco llamativo porque tiene la apariencia de un periódico. Además, está publicado en un papel... No de periódico, pero sí con un gramaje diferente al que estamos acostumbrados a ver en un libro. Y bueno, lo publica Fosfatina, que es una editorial que queremos mucho en esta casa, ya hemos hablado de ellos en otras ocasiones. Y el interés que tiene este cómic, para mí, reside en que es uno de los pocos ejemplos que tenemos en España de cómic no narrativo, o no estrictamente narrativo a una manera clásica. Es un cómic que se roza con la abstracción, que basa su fuerza en lo visual y en los experimentos con las formas y el movimiento, más que en la historia que está contando, que es casi inexistente. Es justo, te iba a preguntar, que es un cómic que se basa más casi en el diseño, ¿no? Parece casi un libro de diseño más que un cómic en sí. Sí, bueno, hombre, para mí es un cómic porque es, bueno, hay viñetas, hay una narración. Lo que pasa es que la narración no cuenta tanto unos hechos como un movimiento. Es como si lo que se nos muestra en cada viñeta fuera la visión subjetiva de un personaje al que nunca llegamos a ver más allá de la mano, que aparece al principio y que luego va avanzando hacia el fondo de la imagen, un poco a la manera, yo para explicarlo siempre recurro a estos videojuegos tipo Doom en primera persona, o Quake, o este tipo de juegos, en los que tú vas viendo lo que ve el personaje tal cual. Pues esto es algo parecido. Y bueno, luego también tiene otra particularidad, y es que está impreso en risografía, que es una técnica casi artesanal de impresión, que está ahora muy en boga en el mundo de la autoedición española, y que, bueno, da un acabado muy interesante, porque la línea es bastante irregular. Se puede apreciar incluso de un ejemplar a otro, pues ves que hay pequeñas diferencias, ¿no? Porque no es una impresión con una precisión industrial, ¿no? Y le da un cierto encanto al cómic. Sin duda, vamos, han trabajado y han cuidado todo el aspecto de diseño de este cómic. Sí, claro. Es un cómic de estos que desafían la definición clásica, ¿no? En el que hay una historia que se te cuenta mediante un guión, que luego un dibujante plasma en imágenes. Aquí no hay un guión como tal, el guión, si lo hay, es mínimo. Es decir, yo sí que sostengo que hay una estructura medianamente clásica, porque tienes un inicio en el que un personaje enciende una cerilla y está amaneciendo, lo cual permite que puedan empezar a apreciarse las formas de los objetos que tiene alrededor. Luego el personaje recorre un trayecto y luego al final hay una conclusión que no voy a desvelar, pero sí que hay un desenlace, digamos. Lo que sucede es que todo se cuenta a través de lo gráfico, no de la palabra ni de los hechos o de las acciones, porque no hay más acción que una, que es ese avance continuo en el que el personaje va eligiendo por qué puertas continúa su camino. Bueno, entonces por lo que comentas sí que podríamos, bueno, sí que no hay mucha, entre comillas, discusión de que si es un cómic positivo, a plantear si se puede llegar a discutir si se trata de un cómic o no, pero bueno, en base a este planteamiento sí que podríamos decir que es claramente un cómic. Bueno, yo la verdad es que ese tipo de discusiones, como creo que parten de la definición que cada persona maneje del medio, tienden a ser un poco áridas, porque claro, si yo te digo que para mí es un cómic, es porque mi definición de cómic es muy abierta, o incluso casi te diría que muy social, ¿no? Muy más que de bueno, ya es meternos en cosas de semiótica y demás, que son más áridas todavía, pero claro, y si otra persona me dice que no lo considera un cómic, será porque su definición del mismo varía con respecto a la mía. Entonces creo que el debate no es tanto ese como si al final la obra funciona en sí misma, si resulta interesante y resulta potente. Y yo creo que sí. Y que lo que sí es verdad es que es un cómic que creo que le puede gustar más a la gente que, como dices tú, está interesada en el diseño o incluso en el arte contemporáneo, en la vanguardia. Porque al final es lo que es una obra de vanguardia y hay que entenderlo cuando nos acercamos a ella. Y volviendo de nuevo a la obra y a su autora, ¿hay otras obras de Begoña que podamos encontrar? Sí, Begoña García Len está ahora muy activa. Bueno, yo la descubrí el año pasado y desde entonces ha publicado bastantes cositas. Quizá lo más potente que tiene, bueno, todo lo ha publicado Fosfatina, hasta donde yo sé. No sé si tiene, creo que tiene algún fanzine autoeditado, pero a lo que más acceso pueden tener nuestros oyentes es a las cosas que le ha publicado Fosfatina. Tiene un librito que se llama Perlas del Infierno, donde recopila historias cortas, y creo que es una puerta de entrada interesante para su universo, aunque para mí La Cueva es lo mejor que ha hecho hasta el momento, con diferencia. Y luego también, incluso mira, para una manera más rápida de acceder a su trabajo y hacerse una idea de cómo es, en el portal de webcomics TikTok, que es tiktok.com me parece, que es un portal donde se publican series de un montón de autores y autoras, se puede encontrar una serie que lleva 3 entregas que se llama El Espectador, en la que, bueno, tiene más o menos los mismos mecanismos que podemos ver en La Cueva. O sea que es una buena puerta de entrada. Una buena manera de saber si luego vas a entrar o no en este cómic. Exacto, claro, es una manera de hacerse una idea, porque es verdad que todo esto contado de palabra, igual puede haber algún lector, perdón, algún oyente que no sepa exactamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, quizá lo mejor es que acuda a la red y pueda comprobar por sí mismo cómo trabaja Begoña. A mí me parece, no recuerdo ahora mismo su año de nacimiento, pero sí sé que es bastante joven, tiene en torno a los 25 años, una cosa así, y creo que va a ser una autora de la que se va a hablar mucho en el futuro cercano en el ámbito del cómic de vanguardia. Pues muchas gracias, como siempre, Gerardo. Recordamos a los oyentes La Cueva, de Begoña García Len, publicado por Fosfatina, y un fuerte abrazo. Otro abrazo para ti, Hugo. Hasta luego. Hello, students. School has begun. The summer is over. I am in command. What was that? For that little outburst, each and every one of you will spend 3 hours in detention. Today, immediately after school, in the basement. What do you think you're doing? Twisted sister! What kind of a man desecrates a defenseless textbook? I've got a good mind to slap your fat face! You are destroying your life with that garbage! All right, Mr. Sister! I want you to tell me. No, better yet, stand up and tell the class. What do you want to do with your life? I want to rock. Hoy tenemos con nosotros a una debutante en el mundo del cómic, al menos con su primera obra larga, pues ya habíamos visto sus historias en fanzines como Termocero. Se trata de Isa Ibaibarriaga, que ha publicado de la mano de GP Ediciones Gummy Girl. Bienvenida, Isa. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero, espero haber pronunciado bien el apellido. Sí, sí. Lo has dicho muy bien. ¿Cómo surgió el proyecto de Gummy Girl? Pues la idea surgió a partir de que los chicos de Termocero Comic me propusieron hacer un cómic largo. Yo tenía la idea de hacer una historia de terror adolescente, pero no sabía muy bien cómo enfocarla. Y a partir de que me dijeran de hacer un cómic en bitono, pues ya me vino la idea de hacerlo en rosa. Y a partir de pues centrar la historia un poco en un elemento rosa y en torno a esa estética, pues ya me fue surgiendo la idea del cómic. Y fue poco a poco, de forma natural, saliendo. Te iba a preguntar que justamente, ¿por qué elegiste el rosa en concreto? ¿Por algún motivo en concreto? O... Pues porque me resultaba interesante hacer una historia de terror que contrastara un poco con la estética y el sí, visualmente el cómic, o sea, que fuera una historia en realidad muy dura, pero que la estética fuera todo lo contrario. Entonces crear ese contraste que llamara un poco la atención, ¿no? Que resultara original o y si fue a partir también del estilo que tengo yo, que es un poco blandito, pues ya me pareció una manera de complementarlo y eso que chocara un poco con la temática del cómic. Y luego ya comentas que cuando más o menos tenías la idea del rosa y te fue surgiendo la historia, ¿tenías claro más o menos desde un principio cómo ibas a estructurar la historia? Porque parece más o menos que al principio estamos viendo un tipo de historia, pero con la protagonista en el instituto, pero bueno, justo tras el cumpleaños, no vamos a desvelar nada, cambia por completo el tipo de historia. ¿Esto lo tenías desde un inicio claro o te fue surgiendo? Sí, o sea, lo que tenía yo pensado era hacer una historia de terror o de fantasía adolescente. Entonces quería que la presentación de los personajes y todo fuera como muy dulce y muy inocente, que no que te fueras a esperar la típica historia de iniciación adolescente, y que conforme fuera avanzando la historia, pues te saliera por otros derroteros que no... Igual no te esperabas, ¿no? Luego, el cómic casi parece tener la estructura casi de un cuento, ¿no? Con su moraleja final, aunque más digna de los clásicos originales, ¿no? Que de los edulcorados de Disney. Sí, pues sí, tiene ese toque de cruel, ¿no? De los cuentos clásicos. De te voy a dejar una moraleja, pero para que te quede claro voy a hacerlo cruel. Entonces sí, igual en ese sentido es más como un cuento clásico que como una película de Disney. Aunque la estética igual recuerda más a una película de Disney, ¿no? Luego tienes un estilo muy particular que parece bastante influenciado, por ejemplo, por el, como dices, es muy edulcorado, muy por el old school también americano. ¿Qué otras influencias consideras que tienes o tienes claras que las tienes? Pues en cuanto a estética, el mayor referente que tengo siempre es Dave Cooper. Cuando empecé a leer cómics fue sobre todo cómic underground americano, y el que me llamó poderosamente la atención fue Dave Cooper y ese estilo que tiene, tan blandito, tan que parece inocente, pero en realidad es todo lo contrario, y también muy orgánico, muy, incluso las estructuras de edificios y los escenarios son muy redondeados, muy, a mí me recuerda siempre como a anatomía, más todo redondeado, todo blandito. Disculpe, sí, sería mi primera influencia en cuanto a estética. Luego también, pues, autores como Columbia, que también tienen esa capacidad de coger un estilo muy infantil en principio y darle un toque oscuro y jugar con eso muy bien. Y luego en cuanto a la historia que has creado, el guión, que porque por ejemplo a mí me recuerda muchas escenas a este, bueno, como diría Oscar Senar, este manga bizarro, ¿no? Sí, en cuanto a temática y sí, pues el manga de terror me encanta. Entonces, en cuanto tuve la idea de hacer una historia de terror, fueron mis primeras influencias. Por ejemplo, Junji Ito, pues es en cuanto a narrativa y cómo maneja los tiempos y todo, es mi gran influencia. Luego también Shuhiro Maruo, me gusta mucho la estética, el cómo juega con lo bizarro, con la exageración, me resulta muy interesante. Luego se trata de una historia casi de deseos básicos, ¿no? Has querido ir un poquito a lo esencial de estos deseos. Sí, a ver, la historia no deja de ser un tratado sobre la adolescencia, ¿no? Entonces me resultaba muy interesante hablar sobre cómo siente una persona adolescente, cómo es todo mucho más intenso que igual en la edad adulta, y cómo también yo creo que en esa edad nos dejamos llevar más por los instintos y por el deseo, y eso hace que puede que lo llevemos de peor manera, ¿no? Que lo llevaría un adulto. Estás... Sí. Dime, perdona. No, pues eso. Esta es la primera, el primer cómic largo que publicas. ¿Te has encontrado algún problema en cuanto a hacer o alguna dificultad mayor que al realizar esta historia larga en vez de realizar alguna corta? Pues, a ver, claro, es pasar de hacer una historia de menos de 10 páginas, que es lo que yo iba haciendo, no, y con la calma en plan, bueno, sí, me gusta el cómic, pues voy a hacer una historieta ahí cortica, a pasar a estructurar una historia pues de cerca de 100 páginas. Entonces sí que fue un cambio bastante importante, y sobre todo el cómo plantearme el organizar todo. Lo fui organizando por capítulos porque me resultaba bastante difícil, pues eso, hacerlo sin ir separando ciertas partes, ¿no? Sin estructurarlo muy bien para que narrativamente se entendiera. Luego, ¿cómo está siendo la recepción por parte del público? ¿Has tenido algún feedback al respecto? Sí, pues la verdad es que no esperaba que fuera tan bien recibido, porque sí que pues he visto muchas reseñas y gente que le ha gustado mucho, la ha sorprendido, y la verdad es que no sé, cuando lo hice mi intención era simplemente sacarlo y en ningún momento me planteé cómo podía ser recibido. La verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable. Bueno, ¿te animará esto a sacar algún nuevo cómic? Sí, pues a ver, en un principio quería tomarme una temporada de descanso y dedicarme más a la ilustración porque me resulta mucho más fácil y pues ir más con la calma, ¿no? Y además, después del trabajo que supuso el cómic, pues quería eso, tomarme una temporada de relax. Pero empezó a rondarme, después de presentar el cómic, empezó a rondarme una idea para otro nuevo y ahora estoy con el guión. Entonces, sí, en teoría para el año que viene tengo pensado sacar otro. A ver si al final puede ser. ¿Algún pequeño adelanto de qué va a tratar? Sí, pues de momento, a ver, está muy... muy en pañales todavía. Es el guión muy... los primeros pasos, digamos. Pero la idea fundamental es coger el estereotipo de madre, virgen o puta, ese encasillamiento en el que se suele poner a las mujeres, ¿no? Y cogerlo y aplicarlo a una historia de mechas. De mechas, sí. La idea es un poco loca, pero en mi cabeza funciona. Luego ya veremos si cuando se ponga a dibujar casa todo. Pero eso, de monstruos gigantes y mechas. Y más cosas, pero de momento solo eso. puedo contar. Y de nuevo con tu estilo suave. ¿O buscarás otro estilo? Porque si no, puede ser más mezcla todavía. Me gustaría hacerlo con un estilo más rollo japonés, más con pincel. Uh-huh. Un estilo que agarre mi inspiración un poco al ukiyo-e, por ejemplo, a los grabados japoneses que son como muy hechos en el momento, muy, no sé cómo decirlo, muy plasmados de forma muy rápida, ¿no? Muy, te hago el dibujo en un momento y sin planteármelo prácticamente, pues quiero intentar hacer un poco reminiscencia a eso, luego ya veremos lo que sale. Pero de momento sí, esa es la idea. Y para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo con una canción que eligieras tú misma y nos dijeras, bueno, el porqué de dicha elección. Sí, pues la canción que he elegido se llama Cry Baby, de Cherry Glazer. Y es una canción que estuve escuchando mucho mientras realizaba el cómic, porque se me hace muy similar al estilo del cómic. Tiene un rollo así muy teen, muy adolescente, y creo que le va muy bien. Pues nos despedimos entonces con esta canción. Mucha suerte con Gamiguel, que siga teniendo mucho éxito. Y bueno, nos quedaremos pendientes para el año que viene a ver esta mezcla que estás preparando, a ver cómo acaba saliendo. Muy bien, pues muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. We'll be right back. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño: crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. A estúpido Sevilla, a ver si por fin acaban de perder el partido. Bien. Sí, las apuestas al final. Voy a mirar las apuestas. ¿No era posible que subiera a última hora? Y ahora ha subido. Ahora si pierde el Sevilla, gano más dinero. Esto es interesante. Venga, acaba el partido ya. ¿Llaman a la puerta? ¿Eh? ¿Sí? ¿Quién es? Profesor, soy yo, Hugo. Hola. A ver esto. Adelante. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo lleva la semana? Bien, nada, estaba aquí, no estaba apostando en nada, estaba tranquilamente viendo el fútbol. Vaya, no sabía que fuera futbolero. No, pues a veces meto, bueno, es una larga historia sobre influencias psicoquinéticas en deportistas. Hice unos ciertos experimentos y cada vez que juega un jugador de la ex Yugoslavia, puedo ganar unas perrillas apostando, pero no se lo diga a nadie, ¿eh? Ya me dirá el secreto, que no, nunca vienen mal unas perrillas. Sí, siempre hay que sacarse un sobresueldo, nunca se sabe. Adelante, pase, no se quede con el frío que hace ahí fuera, pase. ¿Hoy qué baldosas no puedo pisar? Pues hoy no puedes pisar las blancas. Muy bien, pisaremos solo las negras. Parece mentira. Bueno, tu tórtola mensajera estaba muy rica, tendrás que traerme otra, ¿eh? No gano para tórtolas con usted, profesor. Para el sueldo que tengo está bien, hombre. No se preocupe. La tórtola decía que tenía que analizar el cómic Dragon Ball. Así es, oí todo un clásico del manga que seguro que todos nuestros oyentes recuerdan. Bien, le voy a contar. Aparecí por aquí, pues no era más de dos o tres días. Estaba aquí tranquilamente y apareció un señor, un hombre que decía que dibujaba cómics, se llamaba Sergio Bleda. Sí. Apareció por aquí y me trajo una carpeta de fotocopias. Fotocopias de Dragon Ball. Sí, hombre, fue durante un tiempo, yo creo que tengo la mía también por ahí, durante un tiempo por los 90, fue una gran moda que todo el mundo coleccionábamos fotocopias de Dragon Ball. Ya. Fue curioso porque este chico me dijo, toma, así me las quito de encima y un problema menos con la mujer. No lo entendí. Y gracias a este movimiento se me generó una bombilla de estas de Newton de Edison en la cabeza y encontré la manera de analizar este cómic. Porque, querido Hugo, hay que decirlo, esta sección está hecha para evitar y eliminar las discusiones en Facebook y en Twitter, cosa que cada vez parece más difícil, pero conseguiremos un día de estos que la gente no discuta por los cómics y finalmente analizar cuál será el mejor cómic de la historia. Bueno, ¿y cuál es ese nuevo invento que ha creado para poder analizar el cómic? Ya, pues cojo las fotocopias y las meto en una trituradora industrial. ¿Qué aprieta que hemos conseguido? Esto es un programa de que nos han hecho sesiones. Una trituradora industrial que nos han cedido de un polígono industrial en Chátiva, en Valencia. Nos lo han traído en avión porque estaban trabajando a destajo con, pues no sé, destrucción de documentos. Sí, parece que por la zona, por toda la comunidad valenciana están usando bastante las trituradoras ahora. No sé si también trituran carne, no lo sé, lo tendré que probar algún día. Bueno, vayamos a lo nuestro, ¿le parece? Me parece. La cosa es que yo meto las fotocopias, va haciendo las tiras características de la máquina y luego lo que yo hago es comprimir en unos dados gigantes, estos papeles a modo de texto que analizando los iones darán un resultado escrito. ¿De cuál es? El análisis del cómic de hoy, de Dragon Ball. Bueno, como esta vez no va a usar uno de mis cómics, me parece bien que use la trituradora. Ya, ya. Muchas gracias a Sergio Bleda otra vez y vamos a proceder. A ver, póngase las gafas de protección. Uh-huh, ya, bien colocadas. Yo me pondré mi traje especial, como siempre. Este chiste nunca falla. Y empecemos con la trituradora industrial. A ver, conecto aquí. Y un poco más. Y ya está. Tenemos el dadito. ¿Ha visto qué bien? Qué rápido, ¿eh? Aséptico. Sí, sí. Casi podría usted jugar al parchís con ese dado. Pues sí, es un buen una fábrica de dados. A ver, aquí me indica, Dragon Ball es un TVO creado por Hayato Tani y Takeshi Kitano en 1979. No, profesor, ya empezamos con los datos, que me da que no tritura esto correctamente. Porque, hombre, hubiera sido interesante. Takeshi Kitano es un gran actor, siempre muy admirado. Pero no, Dragon Ball fue creado por Akira Toriyama en 1984. Vale, entonces solo he acertado en el origen, deduzco. Sí, me temo que ha acertado solo que es japonés, a mí, porque se publicó en una revista que se llama Shonen Jump y bueno, fue publicado hasta 1995, así que no estaba muy acertado. Vale, vale. Bueno, pues a ver, vamos a seguir con los datos. A ver, voy a girar esto aquí. A ver, este dato es más grande, a ver si ha entramado mejor lo que son las líneas del papel. Dice que fue publicado por la revista Sueños. Tú has contrastado que los datos no son correctos, lo siento. Cuenta las aventuras de un niño que en busca de su madre cruza los Apeninos a los Andes. Y que cuando se mojaba se convertía en panda. No, esto me suena más una especie de mezcla entre Marco y Ranma. Que pues, dos series muy divertidas y bueno, Marco no era tan divertida, ¿no? Pero... pero no, no, esto no tiene nada que ver con Bola de Drag o Dragon Ball. Dragon Ball trata las aventuras de Goku, que es un guerrero Saiyajin, que debe proteger la Tierra de otras series que la quieren destruir o que quieren destruir a la humanidad. Y bueno, o sea que no tiene nada que ver con esto, profesor. Pues, y dice que esto le sonaba lo que venía escrito en la máquina. A mí no me suena de nada. Sí, a lo mejor ha metido unas fotocopias que no eran de Dragon Ball y eran de otra cosa. Y Sergio le ha dado fotocopias mezcladas. Ya. Pues no sé. Tendré que verlo después. A ver si tengo un desfragmentador de destructor de papeles y lo puedo reconstruir. Además, voy a darle una tercera oportunidad. ¿Le parece bien, querido Hugo? Me parece bien. Venga, intentémoslo. Ya, a ver. Ahora con más delicadeza. Aquí sale el dado. Que casi se me escapa. Vamos a ver, aquí hay otro dado que dice: tuvo una adaptación muy reconocida a dibujos animados en el que el protagonista se lía con un gato azul cósmico. Ay, bueno, me ha vuelto, creo que las fotocopias vuelven a estar mezcladas o algo, porque sí, tuvo una adaptación, fue muy famosa, tuvo mucho éxito, pero no tiene nada que ver con un gato azul, esto es más Doraemon. No, Toei Animación creó el anime en 1986 y bueno, fue esto un bombazo y desarrolló toda una saga, porque no solo hizo Dragon Ball, sino que luego hizo Dragon Ball Z y GT en 1996, que esta ya era más mala. Que ahí ya Toriyama era más mala porque Toriyama ya no colaboraba. Y de hecho, estas fotocopias de las que hablas se hicieron famosas porque la serie tuvo tanto éxito en España que, bueno, que ninguna editorial había pensado en publicar los cómics y los niños deseaban tener cosas de Dragon Ball y se dedicaban a coleccionar fotocopias. Ah, entonces es un poco como el George Lucas oriental. Bueno, hoy en día casi. Yo, Dragon Ball tuvo mucho éxito y sigue teniéndolo. Aún hacen películas de Dragon Ball. Uh-huh. Ya. Pues no sabía. De acuerdo, pues estoy consternado, Herr querido Hugo. No acierto nunca. Hacer puñetas, es que no hay manera. Bueno, profesor, no se deprima, que yo confío en usted que algún día conseguirá una de esas máquinas que dé, al menos, hombre, acerta o alguna cosa, se ha acercado, ha adivinado lo de la animación y que era japonés. Ya, pero son muchas máquinas y mucho esfuerzo el que estoy realizando. A veces me pregunto si estoy hecho para esto. Sí, hombre, profesor, yo creo que usted está preparado para esto. A lo mejor tiene que enfocarlo de otra manera. Podría ser. De todas formas, estoy un poco deprimido. Voy a ver si me animo un poco, a ver cómo va la cosa. Bueno, pues parece que aún me voy a llevar unos eurritos. Pues nada, le dejo que salga por su marcha, Herr querido Hugo, y tranquilamente le dejo para que su carruaje le lleve de nuevo al aeropuerto. Muy bien, profesor, que tenga suerte con el partido y gane alguna apuesta. Sí, a ver, ¿cómo va? ¿Qué pasa más bueno? Arr, así sí que juegan bien. Hasta luego, Herr querido Hugo. Hasta luego, profesor. About 17. He's going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Entramos ahora en el mundo de la pantalla y la viñeta de la mano de Pedro L. López, que hoy nos trae un recuerdo del pasado de la pequeña pantalla, los dibujos de Hanna-Barbera. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estamos? Pues sí, hoy voy a coger y a sacar un poco a la nostalgia más comiquera y más de dibujos animados que los que ya tienen una edad recordarán la mayoría de los de los episodios que voy a nombrar, ¿no? Pero creo que había que hacerle un pequeño homenaje a Hanna-Barbera porque han estado acompañando a muchas generaciones infantiles durante mucho tiempo con sus pequeños casi sketches, porque a veces eran diminutos, ¿no? Se les ha acusado un poco de no tener una buena calidad gráfica, es la clásica imagen de los personajes corriendo sobre el mismo fondo repetido siempre, ¿no? Pero que yo creo que han entretenido y han ilusionado a muchos niños y niñas y generaciones posteriores, ¿no? Si te parece, empezaremos hablando un poquito de ellos dos. Hanna-Barbera es una compañía que fue fundada en 1957 por dos directores de la Metro-Goldwyn-Mayer, que eran William Hanna y Joseph Barbera. Y cuando la Metro cerró su estudio de animación, en el 57 precisamente, se dedicaron exclusivamente a producir animación, ¿no? En el 98 le cambiaron el nombre por Cartoon World Studios y al final, en el 2001, entró a formar parte de esa empresa fagocitadora que es la Warner, ¿no? Uh-huh. Y a partir de aquí, pues todos los dibujos ya iban con el sello de la propia Warner, ¿no? Por eso últimamente no vemos en ningún dibujo animado el sello Hanna-Barbera, porque ha sido absorbido por el monstruo de la Warner, ¿no? Entonces, si te parece, empezaremos, pues, por ejemplo, con los Autos Locos, ¿no? Que en un principio era una serie de dibujos animados que era un grupo de 11 coches que competían entre sí en diferentes carreras para conseguir el título de piloto más loco del mundo, ¿no? Esta serie estaba inspirada en la película La Carrera del Siglo de 1965, ¿no? Que se dedicaba a eso, a hacer una carrera realmente loca con diferentes coches, sin ser tan delirante como la de los dibujos animados, pero bastante próxima a la esencia de estos, ¿no? Se emitió originalmente en el canal de televisión de la CBS el 14 de septiembre de 1968 y se cerró en el 70, ¿no? A partir de aquí fueron 16 episodios, 34 carreras que se han ido repitiendo en el tiempo y en el espacio en los diferentes episodios que han ido haciendo las diferentes televisiones, ¿no? No sé si os acordaréis de pues Pierdo la Yuna, Patán, Penélope de Glamour, Pedro Bello, eran los clásicos que siempre estaban compitiendo por ganar esta carrera, ¿no? Y luego que también tuvieron su versión de aviones. Sí, exactamente. Luego hicieron una versión de aviones, ¿no? No tuvo el éxito que tuvo, los personajes eran los mismos, pero con aviones, pero claro, limitaba un poquito, por ejemplo, los accidentes que tenía Pierno de Yuna, estaban más limitados en el avión que en el coche, ¿no? y realmente yo creo que el origen de Autos Locos se mantenía como mucho más puro y más divertido con los coches. Fue una manera de intentar ampliar un poco la serie una vez que finalizaron los coches, pero no tuvo el mismo éxito. Luego, por ejemplo, había una hormiga, se llamaba la Hormiga Atómica, que estaba en la época de la energía nuclear y todos los peligros, y los Godzillas japoneses intentaron hacer un superhéroe diminuto de una hormiga afectada por la radiación atómica, que tenía superfuerza, ¿no? Y estaba conectada con la policía, y a partir de aquí cogía y ayudaba en todos los casos que podía, ¿no? Estuvo en un programa infantil de Estados Unidos durante media hora de duración, y que se llamaba El Show de la Hormiga Atómica, ¿no? Y que mezclaban con otros personajes de Hanna-Barbera, ¿no? Yo creo que es unos episodios, que no se podría perder ningún niño que se precie y disfrute con el grito que tenía la Hormiga Atómica, ¿no? Y salía, yo creo que fue uno de los primeros superhéroes, sin menospreciar a Marvel ni a DC, evidentemente, que tenía una esencia diferente y estaba afectado por lo que era el peligro del momento, que era la radioactividad, ¿no? Que después han salido muchos mutantes a partir de eso. Luego, una de las series que yo me siento muy identificado, porque la devoraba y estaba esperando que la dieran todos los sábados por la tarde a partir de las 5, que era El Hijo de Frankenstein, también llamado Frankenstein Jr., y Los Imposibles. Estaban en el mismo paquete, ¿no? Donde el personaje está basado evidentemente en el monstruo de Mary Shelley, y que es un robot de unos 30 pies de altura, ¿no? Y construido por el profesor Conroy con su pequeño hijo Buzz, que se lo construye para que él en un principio se entretenga, pero al final consiguen ser unos salvadores de la sociedad norteamericana, ¿no? Y estos episodios de Los Hijos de Frankenstein se mezclaba con Los Imposibles, que era un grupo de rock con tendencia beat formado por tres miembros que eran Fluyombre, Cangurombre y Multihombre, y que eran requeridos por su jefe, su Nick Furia particular, desde un intercomunicador colocado en la parte del clavijero del mástil de la guitarra, que a mí eso siempre me había maravillado, ¿no? De repente se encendía una televisión diminuta en el mástil y anunciaban que necesitaban del grupo para y siempre los pillaban una actuación, ¿no? Y tenían que dejar la actuación y coger su nave y con sus trajes de superhéroe ir a luchar por el bien del mundo. Yo realmente estaba hipnotizado por Los Imposibles, ¿no? He intentado buscar capítulos por YouTube y hay muy pocos y casi todos sesgados, no está ninguno acabado, ¿no? Pero es una serie que yo creo que había que retomar porque tanto Frankenstein Jr. como Los Imposibles yo creo que ahora gustaría mucho, en vista de las nuevas tendencias de superhéroes, ¿no? Y de monstruos inmensos, yo creo que como robot y como grupo de superhéroes estarían en el candelero, ¿no? Luego, no sé si recordáis a Maguila el gorila, ¿no? Que era un dibujo de un gorila que estaba en una tienda de animales, que tenía su cómoda hamaca en el escaparate y que a partir de allí pues él hacía sus incursiones en la ciudad para intentar pues hacer sus pequeñas aventuras, ¿no? Nació el show en 1966 en la cadena americana ABC. Y a partir de aquí estuvo durando pues 5 o 6 años hasta que se mezcló con Pepe Pótamo. Hicieron los dos un show conjunto que duraba una hora, ¿no? Realmente también era un personaje muy divertido. Y hablando de Pepe Pótamo, es uno de los que puso de moda su grito hipohuracanado, que supongo que sería mutante en el fondo, porque iba vestido siempre con un salacoz y una especie de gabardina blanca. Y cuando había algún peligro, hacía su grito hipohuracanado, que era una especie de mini huracán que lo arrastraba todo, ¿no? Y tenía como partener a un pequeño mono que le ayudaba en sus misiones. No sé si tú recuerdas alguna de estas, Hugo, pero realmente, si no es así, yo me invitaría tanto a ti como a todos nuestros oyentes que buscara por YouTube alguno de estos capítulos, porque realmente ya verá que son una delicia, ¿no? Yo era de Maguila Gorila. Yo sí que veía Maguila Gorila, sí que me acuerdo. Era buenísimo, era buenísimo. Uh-huh. También estaba el lagarto Guancho, también, uh-huh, que era un lagarto, evidentemente, como su nombre indica, que vivía en los pantanos de Luisiana, y que pues se dedicaba a intentar sobrevivir. Una especie de oso yogui del pantano, ¿no? Era una especie de desgraciado, no lo acababa de encajar, pero era realmente un ser extraño dentro de lo que eran los dibujos animados, porque iban con aquellas lanchas que eran como deslizadores en el agua, y él era uno de los encargados de mantener el orden en el pantano. Era una cosa súper extraña, ¿sabes? Pero muy divertida. Luego los supersónicos, ¿qué decir de los supersónicos? La imagen futurible y futurista de una familia en el año 2062 que tenían pues todos sus coches aéreos, sus perros robóticos, ¿no? Era un poco los perdidos en el espacio, la serie aquella de 60 que luego hicieron un remake. Era eso, era una familia súper bien avenida, súper era los pica, bueno, nos llegaron a comparar con los picapiedra del futuro, ¿no? Porque mismo. Y bueno, fue su primer programa, se realizó en la cadena ABC y fue la primera serie que se emitió en color, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a todo el mundo que le guste la ciencia ficción disfrutará con la serie Los Supersónicos. Luego, que hablar de Tiro Loco McGraw. Tiro Loco McGraw era un marshal, que era un caballo que tenía como ayudante a un burro y que se encargaba de mantener el orden en el oeste americano más profundo. Y era un personaje simpático y lo que intentaba era combinar la época sin ley del oeste con un comisario ingenuo que aún creía en la bondad de la gente. Yo creo que como moraleja estaba muy bien, ¿no? Tiro Loco McGraw. Y luego, claro, que hablar de Don Gato y su pandilla, ¿no? Con Espanto, con Panza, con Demóstenes, Chucho, que estaban siempre haciendo la idea imposible al oficial Carlos Matute, que los quería detener precisamente por utilizar material de la policía, como era el teléfono que tenía al lado de su cubo de basura Don Gato en su pasaje, ¿no? En su pasillo, en su callejón. Y era exclusivamente de la policía y él utilizaba para sus llamadas particulares. Y ahí empezó pues un poquito la lucha entre el comisario Matute y Don Gato. Y sus aventuras, evidentemente, para conseguir mantener a su pandilla como supervivientes. Esta serie, precisamente, esta es una serie que sí se puede encontrar porque a partir del 2005 salió toda la serie completa, fue lanzada al mercado en DVD. O sea, es una, ya estará en Blu-ray. Es una serie que se puede encontrar y que yo recomiendo porque realmente es muy, muy, muy divertida. Luego, ya más desconocido en nuestro campo, estaban Birdman y el trío Galaxia, que eran un hombre, evidentemente era una especie de Batman, y que intentaba hacer el bien en la galaxia, ¿no? Y que fue diseñada y creada por el gran dibujante Alex Todd, ¿sabes? Y en combinación con la compañía de la Hanna-Barbera, ¿no? Y se estrenó el 9 de septiembre del 67. Y realmente es una serie que ha hecho un poco un antes y un después dentro del mundo de la animación de los dibujos animados, porque hasta entonces no había habido realmente una producción importante por un dibujante dedicado a cómic para lo que será la pequeña pantalla y los dibujos animados, ¿no? Birdman y el trío Galaxia, así como el Fantasma del Espacio, que también pertenece a Alex Todd y que también fue creado en el 66 y que tenía pues una proyección de intentando competir, ¿no?, con Batman. Alex Todd no le hacía gracia que esta predisposición a que su personaje fuera una contraposición de un Batman o una especie de copia de Batman con otro traje para hacer su competencia, y se desvinculó un poco del proyecto, ¿no? Pero aún así tuvo bastante bastante éxito y durante el 84 la Televisión Autonómica de Cataluña la proyectó, ¿sabes? Con bastante bastante éxito de audiencia. Y como curiosidad decir que la voz original del Fantasma del Espacio la doblaba Gary Owens, ¿no? Mm. Que después ha conseguido y sigue consiguiendo grandes éxitos en el mundo del cine. Luego, ya casi para acabar, tenemos a Huckleberry Hound, que es un perro que tiene varias aventuras en el Mississippi y está inspirado evidentemente en Huckleberry Finn, y el personaje de Mark Twain, y es una especie de proyección de ese personaje al mundo animal, antropomórfico y parlante, ¿no? No, yo no lo encuentro tan divertido, tan original como los demás personajes, pero bueno, está ahí y ha tenido su importancia. Luego tenemos a una especie de mezcla de Tintín e Indiana Jones, que era Johnny Quest, que era un personaje creado por Dolly Wilde en 18 de septiembre del 64, como intentando hacer un cine de aventuras un poco más alejado de lo que eran los animales de siempre, hablando y haciendo payasadas, ¿no? Era el hijo de un arqueólogo que en sus 26 capítulos viajan por todo el mundo con las aventuras que eso produce en alguien con la sangre de Tintín e Indiana en las venas, ¿no? Luego hablamos del león Melquiades, que era un león montés que tesureño, ¿no?, de color rosa pomelo, con eso ya digo bastantes cosas. Nació en el 61, el 39 del 61, y pues tenía una duración de 7 minutos cada capítulo del León Melquiades, y hacía una especie de entrada a lo que sería luego el show del oso Yogi, ¿no? Como podéis ver, hay algunos dibujos de estos de unos capítulos que son meramente sketch, ¿no? Que son 7 minutos, pero con esos 7 minutos conseguía encontrar una historia que a veces ahora mismo en algunas películas no se consigue en hora y media, ¿sabes? Luego, ya para finalizar, tenemos a Leoncio León y el Tristón, ¿no? Era un león inmenso que tenía como compañero a una hiena manchada que siempre estaba triste y siempre estaba llorando, en contrapartida a que las hienas siempre ríen. Esta siempre lloraba de todo lo que le pasaba a su compañero Leoncio, una especie de comparación de lo que eran el gordo y el flaco. Que había, el flaco siempre lloraba de lo que ocurría al gordo, hasta Laura y Laurie Hardy. Aquí era Leoncio y Tristón, y son episodios que realmente son muy interesantes y que yo diría que todo el mundo que pueda tener acceso a ellos no se los pierda. Como os habéis dado cuenta, pues no he nombrado ni a los Picapiedra, ni a Tom y Jerry, ni al Oso Yogi, porque esos en un principio son personajes que aún podemos tener en pantalla y aún podemos conseguir en alguna cadena, ¿no? Me he querido centrar un poquito en los más olvidados o en los menos explotados, porque yo creo que son un gran descubrimiento y que no os los podéis perder si podéis conseguir algún capítulo de ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque además yo creo que todos los que de pequeño, a mí me pilló muy pequeño, pero sí que muchos de los que has dicho me acuerdo de ellos, todos los que hemos visto estos dibujos, la verdad es que nos marcaron bastante y nos acordamos mucho de ellos. Sí, sí, yo creo que eso, que han dejado la huella suficiente para que siendo incluso muchos capítulos de 7 minutos, te hayan dejado con ganas de ver más, ¿no? Uh-huh. Y eso denota pues como una calidad como mínimo argumental o sensorial que muchas series de ahora no tienen. Pues muchas gracias, Pedro, como siempre, y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Hugo. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Ya hemos llegado al final del programa. Si estáis interesados en estar al tanto de todas nuestras novedades, lo podéis hacer a través de nuestro Twitter o Facebook o de nuestra página web www.rockandcomics.es. De nuevo, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos. I wanna lay it at your feet, 'cause girl, I was made for you. Girl, you were made for me. Make it all come true.